Otra vuelta al análisis de la actualidad. Otra vuelta. Otra vuelta al acontecer semanal. Otra vuelta. Desde otro lado. Otra vuelta. De tu lado. Otra vuelta. El domingo a las 12. Otra vuelta. En Radio Universidad de Mar del Plata. FM 95.7. Hora 12, 18 minutos en todo el país, temperatura en Mar del Plata, 11 grados. Bueno, y en el marco de las entrevistas que venimos haciendo a precandidatos a concejales en la ciudad, es que bueno, hoy tenemos invitados al piso a Marcelo Artime, ex titular del ENOSUR, ahora llamado EMSUR, y ex presidente del Consejo Deliberante y actual precandidato a primer concejal por la Acción Marplatense, y con el referente de la agrupación local La Hora de los Pueblos, Rodrigo Bogdanich, lo dije bien, ¿no? Sí. Primer candidato a consejero escolar. Bueno, antes que nada, gracias por venir. Gracias por la invitación. Estamos tratando de incluir a la mayor cantidad de precandidatos posibles. Tenemos un espacio reducido, pero bueno, no podíamos omitir la invitación. Una pregunta recurrente que le hacemos a todos los precandidatos que pasan por este espacio tiene que ver puntualmente con las prioridades. Nosotros ponemos énfasis en las prioridades. Una de las cosas que estuvo en agenda las últimas semanas tiene que ver, es la misma pregunta que le estamos haciendo a todos, tiene que ver con la situación en los barrios de la ciudad de Mar del Plata, la situación de abandono, la situación, están rezagados prácticamente, y por contrario, digamos, la contracara de eso, la otra cara de la moneda, tiene que ver con una mega obra faraónica, hablando en términos económicos, no así en términos de infraestructura, que tiene que ver con el Metrobús. Y eso habla a las claras de las prioridades de una gestión. ¿Cuáles van a ser las prioridades de Acción Marplatense? En realidad las prioridades de Acción Marplatense son las que en parte llevamos a cabo en el gobierno. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la construcción de polideportivos en los barrios no son infraestructuras exclusivamente deportivas, son infraestructuras deportivas que además enseñan oficio, que además lo que tienden es a, digamos, recomponer el tejido social de cada uno de los barrios y a querer convertirse en una especie de subcentro barrial. En Libertad funciona de esa manera, que obviamente era complementado con el Centro Cívico del Oeste. En Colina funciona de esa manera, con lo cual, en realidad, a ver, muchas de las prioridades va a ser que las cosas que se estaban haciendo se continúen, porque lo que pasó con Arroyo es que las cosas que estaban bien no se continuaron y las cosas que faltaban no se empezaron. Y cuando un gobierno no tiene proyectos y ha retirado al Estado de todos lados, lo que pasa es que empiezan a bajarle de Buenos Aires proyectos como este del Metrobús, que es un proyecto absolutamente sin sentido, con una traza que va de ninguna parte a ningún lado, no tiene que ver con las necesidades de transporte de los vecinos de Mar del Plata. Por eso, digamos, cuando uno tiene una mirada de hacia dónde hay que ir con la ciudad, uno va haciendo proyectos coherentes con esa mirada de una ciudad más inclusiva, más justa, donde rompa esta cuestión del centro y los barrios, que cada persona que está en un barrio sienta que está en el centro de la ciudad y un pibe no tenga que hacer a lo mejor 50 cuadras para ir a ver una película de cine. Sí. Entonces, perdóname, todas las prioridades tienen que ver con eso, con seguir fortaleciendo, digamos, cada uno de los barrios de Mar del Plata en lo que tenga que ver con salud, con cultura, con educación, con enseñanza en oficios, para ir equiparando esta Mar del Plata que está tan partida, ¿no? Sí, con respecto a lo del Metrobús, sabemos que usted le envió una carta al ministro de Transporte de la Nación, a Guillermo Dietrich, sobre las prioridades de Mar del Plata por sobre el Metrobús. Quería saber si tuvo alguna respuesta el ministro. No tuve ninguna respuesta, y la verdad que la idea es decir, bueno, a ver, como se la dijimos al ministro de Transporte, no estamos hablando de otras prioridades que podría tener Mar del Plata que no tienen que ver con el transporte. Pero nosotros lo que le decíamos es, ahora, hablando exclusivamente de transporte, también hay otras prioridades. Hoy las rotondas de Constitución son mucho más necesarias solucionarlas que este Metrobús. Hoy, con esa plata, pavimentar 2.000 cuadras de los pisos de los colectivos en las entradas a los barrios y asegurar que el colectivo llegue, como que llegue la ambulancia, el patrullero, el camión de recolección de residuos, es mucho más necesario que ese metrobús. Obviamente ni hablar si vamos a hablar de salud o de desarrollo social. Pero como había iniciado de transporte, nosotros le hicimos la carta al ministro de transporte. Pero no, por supuesto que no tuvimos ninguna respuesta. Sí, las necesidades, digamos, son innumerables, son muchísimas. Bueno, bien lo decías recién con el tema de los polideportivos. Hace pocas semanas escuchábamos a la presidenta de la Sociedad de Fomento del barrio Parque Camet, que hablaba justamente de la obra que quedó inconclusa, y ella ponía hincapié, hacía énfasis en contener la emergencia social. Ella ponía énfasis en eso, contener la emergencia social, no solamente, digamos, el polideportivo, para que los pibes vayan a hacer un deporte, lo que sea, sino para poder evitar que esos chicos estén en la calle, por ejemplo, consumiendo paco, que es un tema del cual se habla mucho por estas horas. Sí, sabiendo que, bueno, una de sus representantes, si no me equivoco, a ver, tengo acá el nombre, bueno, es una de las, perdón, de las preconcejalas, es precandidatas a concejal, es representante del OPSIP. Digo, ¿tienen alguna idea, proyectos de cómo no salir de la situación en la que está la producción, el comercio aquí en la ciudad? Es que en realidad Mar del Plata hoy está afectada, obviamente, por la situación macro que genera el gobierno nacional. Mar del Plata es una ciudad de mercado interno, digamos, con lo cual Mar del Plata refleja absolutamente esta cuestión de que cuando a la Argentina le va bien, a Mar del Plata le va bien, y a la Argentina le va mal, a Mar del Plata le va mal. Hoy a la Argentina le va mal y a Mar del Plata le va mal. Y lo vemos claramente en la cantidad de locales cerrados. Ahora, dentro de esta macro, que no es buena para Mar del Plata, como creemos tampoco obviamente que es buena para la Argentina, se dan oportunidades. El gobierno municipal siempre tiene algún hueco para tratar de generar cosas para Mar del Plata. Hoy, por ejemplo, ustedes lo habrán visto en las últimas semanas, las industrias TICs están contratando profesionales afuera del país porque no alcanza la oferta de profesionales. En Mar del Plata tenemos la Escuela de Artes y Artesanías de Artes y Oficios Digitales terminada y cerrada sin usar en la avenida Jorge Newbery. Es una obra que nosotros la dejamos casi terminada, con el contrato firmado, con financiamiento, y se terminó. Ahora, hace 4 meses que la tienen cerrada y que no entienden todavía para qué sirve. Claro. Mientras que ahí adentro podrías tener ya chicos y chicas estudiando una de las cuestiones que después tiene salida laboral y todo el mundo dice que se necesita. El proyecto del polo informático lo dejamos planificado, proyectado y con financiamiento. Que esas son cosas que son como inconcebibles, digamos, porque más allá de este tango así medio lloroso que escuchamos todos los días, de que no tienen plata, de que tienen problemas, qué sé yo, que en realidad los problemas hoy las tienen la gente, no las tienen el intendente, la verdad. Hay cosas que dejamos con financiamiento acordado y también las suspendieron. No tienen una política de erradicación de industrias, que eso no cuesta plata. Y la verdad que en nuestros 8 años de gobierno se erradicaron 25 industrias en el parque industrial. Y eso obviamente que trae trabajo. Entonces, tras que la macro es muy mala para Mar del Plata, en algunos huequitos que podría verse una posibilidad de generar trabajo, tampoco lo hacen. Y eso es lo que es preocupante y tiene que ver en realidad con la ausencia del gobierno municipal y con un intendente que obviamente no está a la altura de Mar del Plata. ¿Cuál crees que son las principales políticas o la principal política en la que el gobierno municipal debería tomar otro rumbo de forma urgente? Que vos decís, esto ya lo tiene que cambiar el municipio, y qué es lo que se podría hacer desde el Consejo Deliberante para lograr torcer un poco ese rumbo. El gobierno municipal lo que tiene que hacer es tomar un rumbo de qué quiere hacer con la ciudad. Hoy la ciudad anda a los tumbos. Este funcionario blanco, que recién lo escuchábamos con su frase que tuvo otra vez, nos hizo hacer un papelón a todos los maplatenses a nivel nacional. El SEMA, por ejemplo, que es una cuestión de salud muy importante, lo está desmantelando. De hecho, ocupó metros cuadrados de atención al público para llevar sus oficinas. Son cosas que son muy indignantes. Sí, los centros de salud barriales también. Los centros de salud barriales. En el SEMA se hacían mamografías. Digamos, cualquier señora de cualquier barrio de Mar del Plata podía saber si tenía un problema de ese tipo. Y me acuerdo que además cuando dicen que este tipo la frase fue sin querer, hace unos meses había dicho también que la persona de pocos recursos que se hacía una mamografía tenía dos problemas, que era saber que tiene cáncer y tenerlo. Con lo cual hay una línea de conducta obviamente que tiene que ver con la obscenidad, digamos, y con la falta de respeto a la gente. Yo creo que hoy, sin ninguna duda, es lo que tiene que ver en el corto plazo con la contención social. Pero la contención social tiene que ser una política de corto plazo, no puede ser una de mediano y de largo. Mientras que se contiene socialmente, hay que tener políticas de generación de empleo, de capacitación, de, como vos decís, que los pibes, en vez de estar en una esquina a merced de los narcos, estén metidos en un polideportivo. Vos tenés que ir generando esas políticas, porque si no caemos en la de siempre, digamos, no va a haber patrullero ni comisaría que te alcance en el caso que la policía fue una solución. No, claro, hay que apuntar también a la prevención. Yo quería preguntarle a Rodrigo un poco que nos cuente cuál es su trayectoria y su trabajo en la Hora de los Pueblos y qué expectativas tenés si podés llegar al Consejo Escolar. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos a participar y a contar un poco de qué ideas tenemos, qué propuestas y qué es lo que vamos escuchando durante todo este tiempo de militancia, porque no es que estamos saliendo ahora a la calle a timbrear, sino que venimos teniendo reuniones frecuentes con los vecinos desde hace mucho tiempo. Y como decís vos, la trayectoria en realidad de la Hora de los Pueblos es una agrupación que se formó hace más de 4 años con distintos compañeros, compañeras y amigos, y que desde hace un poco más de un año viene brindando cursos y actividades que son herramientas laborales con pronta salida para los vecinos y las vecinas. Precisamente por esto, nosotros hasta hace unos años atrás hacíamos festivales solidarios, hacíamos encuentros, hacíamos peñas, pero ahora vemos que una de las principales problemáticas que viven los vecinos es la falta de trabajo, la falta de recursos en las casas, como vos decías, la cantidad de chicos que dejan de ir a las escuelas porque los padres tienen que estar más tiempo fuera de sus casas trabajando, buscando changas, caminando. Lo ves, o sea, no es que recién ahora aparecen personas que salen a juntar para reciclar y para poder vender, sino que lo que nosotros vemos y nos preocupa muchísimo es que es muchísimo más, se incrementó muchísimo más y no hay políticas de contención y de desarrollo para esa gente que existía antes, y ahora la ves a esa gente, que es mucha más, caminando con los chicos durante la mañana, durante la tarde, durante la noche, y se ve sin rumbo. Marcelo, bueno, Rodrigo también, ayer salió publicada una nota en el diario La Nación, una nota extensa que describe las necesidades y las dificultades por las cuales está atravesando Mar del Plata. Y algo interesante que decía esa nota tiene que ver con, digamos, el consenso generalizado que hay a nivel aquí local, a nivel local, que tiene que ver con las necesidades y con que la gestión del intendente Carlos Arroyo no es buena. Pero a su vez se marca esto que la candidata del espacio de Cambiemos tiene altísimas probabilidades de resultar ganadora en las elecciones. ¿Por qué crees que ocurre esto? A ver, primero está bueno que la nación se entere, digamos, que Mar del Plata tiene problemas y que se saquen esa idea de ciudad feliz, digamos, uh-huh, donde hay 200.000 personas que no tienen obra social y cobertura. Por el otro lado, la verdad que la candidata gobernadora, o mejor dicho, la gobernadora, como el presidente, nos han dejado un regalo en Mar del Plata, que es Arroyo. Arroyo es candidato por parte de los votos de la gobernadora y el presidente. Ahora lo que están haciendo es, así como lo escondieron para poder ganar, ahora lo esconden para no perder. Entonces, cuando viene el tren, lo esconden. Allá en la conferencia de prensa traen a una candidata de la ciudad de Buenos Aires, pero no está el intendente. Entonces, me parece que hay un ejercicio de hipocresía con esta cuestión, que es muy importante, digamos. Arroyo es una persona de Cambiemos, es promovido por la gobernadora y el presidente, que decían que era una maravilla. En un momento Macri lo comparó diciendo que era el, ¿cómo se llama?, el presidente anterior de Uruguay. El Pepe Mujica. Decía que era el Pepe Mujica de Mar del Plata, digamos. Sí, sí, sí. Nosotros hemos tenido que escuchar esas ridiculeces en la campaña electoral. Entonces, la verdad que ahora, porque pusieron un intendente que no está a la altura de la función que le dieron, lo esconden. Ahora, lo que no me imagino, ¿cuál es el plan B de eso? Digamos, ¿qué van a hacer con el intendente? Arroyo decía en campaña que él no iba a subir ni a provincia ni a nación para gestionar aquí en la ciudad de Mar del Plata. Ahora vemos que recibe el apoyo, más o menos, de provincia y de nación, y aún así no es suficiente. Y hemos visto las gestiones anteriores, tanto la gestión de Daniel Katz, trabajando en conjunto con el presidente Néstor Kirchner, hemos visto a Gustavo Pulti, cuando no pertenecía, digamos, cuando iba por boleta separada, trabajando en conjunto con la presidencia de Cristina Fernández, y se lograban, digamos, se fueron logrando con el correr del tiempo determinados avances, determinadas cosas. Bueno, las hemos enumerado aquí durante la última gestión, tiene que ver con la Ferro Automotora, el SEMA, los polideportivos y demás cuestiones. ¿Por qué, teniendo el apoyo hoy de Nación y de Provincia, el intendente Carlos Arroyo no logra dar bola? Primero, pues a ver, las únicas personas que subieron a la intendencia en una boleta sábana con presidente y gobernador fue Ángel Roy, con Alfonsín Armendáriz allá en el año 83, y ahora Arroyo. Los demás veníamos de otros partidos que lo que decidimos ser acuerdos estratégicos. Nosotros, la verdad, cuando ganamos el 2007 con la boleta corta, en realidad le ganamos al Frente para Victoria. Claro. Con lo cual, la verdad que después, digamos, nos dimos cuenta que había que tener un acuerdo con la presidenta. Y en el 2011, el gobernador, y en el 2011 también. Por supuesto. Entonces, lo que pasa es que acá, primero que no hay, él no tiene capacidad de gestión, digamos. Es una persona que no sintoniza con las prioridades de los marplatenses, no tiene proyectos para llevar a provincia y a nación. Y lo que es grave es lo que hace provincia y nación, porque la verdad que ningunearlo al intendente, que más allá de que yo, digamos, me cortaría una mano antes de votarlo, pero lo votaron los marplatenses. Entonces, de alguna manera, lo que está haciendo Macri y Vidal es también ningunear a los marplatenses, escondiéndole el intendente, digamos. Ellos lo que tenían que hacer es tratar de ayudar a la ciudad, más allá de la inoperancia del intendente, no era esconderlo y dedicarse a hacer propaganda electoral. Y cuando viene un proyecto de nación, te cae un metrobús que va de Luro y Jara a Varese, digamos. Entonces, la verdad que la conducta de la gobernadora, que yo sé que tiene una imagen positiva bárbara, digamos, la conducta del presidente, son conductas, digamos, complicadas para la ciudad de Mar del Plata. Porque desde la gestión nos dejaron un intendente que no está a la altura. Después, cuando traen un proyecto como el del Metrobús. Y ahora, en la campaña electoral, ningunean a todo el mundo escondiéndolo al intendente y pretendiendo decir que Barajiola no tiene nada que ver con el intendente y es la secretaria de Desarrollo Social, que de paso dejó unos cuantos muertos por el frío. Entonces, sí, parece la que verdad, no hubiera comunicación, ¿no? Pero es una estrategia, digamos, acá no hay nada casual, y menos de un gobierno que se la pasa haciendo encuestas y coaching y marketing, digamos, con lo cual acá hay una estrategia absolutamente clara, de como dejaron un intendente que es bastante impresentable en Mar del Plata, ahora lo esconden y nos vienen con una candidata que también seguramente nos van a decir que es una maravilla, como nos decían que Arroyo es una maravilla. Entonces, la verdad que lo que empieza a dar miedo es cuál será la próxima maravilla que tendrán preparada para el 2019. Uh-huh. O a Barajiola la van a contar también dentro de un año. No sabemos, hay que esperar. Hablando un poquito de las internas de los partidos, no podemos pasar por alto la interna de Acción Marplatense, sobre que, bueno, se generó un nuevo espacio dentro de Acción Marplatense, un poco distanciándose de la línea de gestión de Gustavo Pulti. Quería saber si tienen alguna opinión referente a eso, y si además tienen alguna autocrítica, algo que hayan aprendido de la gestión anterior y no quieran volver a repetirla o mejorarla. No, ahí lo único llamativo es que el distanciamiento de la gestión se produjo después que se fueron de la gestión. Digamos, en realidad, cuando estaban en la gestión no había distanciamientos, y hasta el 10 de diciembre estuvieron en la gestión y los distanciamientos empezaron al calor del verano, digamos. Pero durante estaban en la gestión, yo nunca escuché decir a ninguno que estaban en desacuerdo. Es más, eran como de los que más fanáticos eran del exintendente. Sí, incluso el espacio conformado por Santiago Bonifati. Santiago Bonifati hoy es primer concejal dentro de ese espacio, digamos. Hoy, si Gustavo Pulti hubiera ganado las elecciones, Santiago Bonifati sería el intendente interino. Claro. Y seguramente sería el presidente del Consejo Deliberante. Con lo cual, la verdad, que todas estas diferencias con Gustavo surgieron al calor de enero, febrero y marzo, digamos, porque hasta el 10 de diciembre eran soldaditos absolutamente obedientes. Igualmente, la verdad, esta es una cuestión que se termina el 13 de agosto. Y la verdad que sería muy injusto decir que el problema de Mar del Plata son ellos. El problema de Mar del Plata es Carlos Fernando Arroyo. Claro, la verdad que cuando uno va a los barrios, digamos, porque tampoco hay que dejarse, digamos, engañar la perdiz, digamos. Cuando uno va a los barrios, nadie le habla de la interna de Sema Platense, ni le habla de las internas de los partidos políticos. Cuando uno va a los barrios, le cuentan, como te decía, que la ambulancia no puede entrar, que cuando llueve no pueden salir de la casa por el barro, que no ven una máquina pasando granza hace un año y medio, que quieren que el poliportivo, como el barrio Centenario que estuvimos el otro día, los chicos juegan al fútbol en un lugar de tierra y tienen el polideportivo sin abrirlo, que le faltaba nada más que la conexión de gas y ahora se está viniendo abajo. A una cuadra del barrio Centenario, en Alvarado y Chile, tienen el edificio cerrado que compramos para hacer la sede de la escuela de la policía municipal, también cerrado. En realidad, la verdad que creo que si hay algo que no preocupa en este marco de crisis económica a la población en general son las internas de los partidos políticos. ¿Apoyarías la lista de Nueva Acción en caso de que resulten ellos victoriosos en la interna, digamos? Sí, digamos, nosotros siempre somos respetuosos de cómo son los mecanismos de paso y por supuesto, digamos, la verdad que es un escenario que no me lo imagino como posible, pero por supuesto que si fuera así, nos integraríamos, absolutamente. Sabemos que recorres, caminás los barrios de la ciudad de Mar del Plata. Esta semana, bueno, hemos visto una protesta particular en el hall del municipio, en las puertas del despacho del intendente. También se dio a conocer una acción de los vecinos del barrio, si no me equivoco, barrio Las Heras, que ellos mismos decidieron engranzar las calles de su barrio. ¿Cuáles son las principales necesidades que te plantean los vecinos cuando vos caminás el barrio, cuando tenés el contacto cara a cara con el vecino? ¿Qué es lo primero que te dice? Seguridad, porque además también acá hay que dejar claro, digamos, las principales víctimas de la inseguridad son los sectores más vulnerables. Acá, generalmente los medios de comunicación aparece el robo en el centro, aparece el robo en Güemes, pero en Barrio Libertad hay robo todos los días. Digamos, lo que pasa es que los robos que son a la clase media tienen mucha más prensa que los robos que son a la gente más necesitada, pero los principales víctimas de la inseguridad son esos sectores. Obviamente, trabajo es la otra cuestión. Cuando uno va a cualquier centro comercial barrial, los comercios han bajado la venta de una manera terrible. Y lo otro, obviamente, que se plantea es la desatención en infraestructura. Digamos, el desmantelamiento de las salas de salud, los barrios están cada vez más oscuros porque las bombitas que se queman no se vuelven a cambiar, el problema de las calles. Este día que esas son las tres cosas que más se escuchan: la falta de trabajo, la seguridad y el descuido por parte del Estado de los barrios. ¿Y qué le dirías a ese vecino que nos está escuchando y que hoy la está pasando mal? Hoy no tiene trabajo, hoy no puede pagar la factura de gas, la factura, si tiene gas, no puede acceder a la garrafa, no puede pagar la factura de la luz. ¿Qué es lo que le dirías a ese vecino que nos está escuchando? Que yo como concejal, al igual que el resto de la lista de concejales, me comprometo a ser la voz del vecino que ya está harto, que no le den ningún servicio y que está harto que el intendente le cuente que no tiene plata después de 2 años que está en el gobierno. Nosotros, creo que esto acá lo que se va a plebiscitar es la gestión del intendente. Los que le parece que Arroyo es una maravilla, votarán a Vilma Maragiola. Y los que les parece que la ciudad no tiene rumbo, votarán alguna opción de oposición. Nosotros creemos que podemos ser desde Acción Maplatense un buen despertador para este intendente que muchas veces se lo ve dormido o abombado. Entonces lo que queremos es ir al Consejo Deliberante para reclamar fuertemente que las obras que están en curso se terminen y que se generen otros proyectos. Y además me parece que es muy importante cuando vos tenés un gobierno que está sin rumbo, débil, la presencia del Consejo Deliberante, porque en realidad es la otra entidad cívica de la democracia. Entonces también nos parece que el Consejo Deliberante tiene que tener otro rol en los próximos 2 años que el que tuvo en estos 2 años, porque yo no tengo ninguna duda, digamos, que pasada esta elección, tenga el resultado que tenga, los últimos 2 años de Arroyo van a ser muy, pero muy difíciles. Y nosotros hemos vivido, con la experiencia que tenemos en la función pública, también años muy complicados. En el año 2001, Gustavo era el presidente del Consejo y yo el secretario. Yo en el año 2003 fui presidente del bloque de oposición de Acción Maplatense. Y en esos momentos tan difíciles de la ciudad en la macro, de crisis política en lo local, el Consejo Deliberante empieza a tener roles pero muy importantes, y por eso me parece que es importante sumarle experiencia, equipo y proyecto al Consejo Deliberante. Bueno, hablando de generar espacios y, y sobrellevar, ¿no?, el desmantelamiento en el caso también de la cultura. Sabemos que desde la fundación de Acción Marplatense van a volver a abrir o la Orquesta Infanto Juvenil, o de qué manera lo van a hacer. Eso está bueno comentarlo para que la gente se entere. Una de las cosas que entre tanto sufrieron mucho los vecinos es que una orquesta infanto-juvenil que contenía y apostaba al desarrollo de los niños desde niños y niñas desde muy chiquitos, más de 2.500 participaron de distintos barrios, porque había centros en todos los barrios. Después hacían presentaciones acá en el Colón, presentaciones también en el hall de la municipalidad. Se desmanteló totalmente. Eran 2.500 chicos que aprendían, que se nucleaban, donde generaban también amistades, que salían de la calle, que conocían otras cosas y se despertaban potencialidades en ellos. Y no era nada más que se juntaban. Había profesores, había directores, estaban los instrumentos, estaba todo bien armado para que dé el resultado que se veía a corto plazo, que eran los chicos entusiasmados, haciendo música, pensando en eso como una posibilidad de crecimiento para ellos. Se despertaba esa pasión en ellos, no solo en la parte deportiva con los polideportivos y el deporte, sino también a través de la cultura con la orquesta. ¿Y qué se va a hacer? Bueno, lo que se va a hacer es, si el gobierno de Arroyo evidentemente cree que eso no es importante, por más que todos los vecinos y vecinas le digan que es importante para sus hijos, porque son sus hijos los que lo necesitan, nosotros desde la fundación, con aportes propios de muchos afiliados, vecinos que tienen ganas de colaborar, es relanzar esa orquesta infanto-juvenil. Quizás no vayan a ser los 2.500 chicos que se contenían desde el estado municipal, pero en una primera etapa serán 500, después serán 700, y así en distintas sociedades de fomento, organizaciones, clubes deportivos, se va a ir devolviendo ese derecho que este gobierno, el de Arroyo, el de Vilma, el de Blanco, el de Macri, le quitó. Ya para ir finalizando, Marcelo, Rodrigo, les voy a hacer una pregunta que les hago también al resto de los precandidatos que pasan por este espacio. Les planteo un escenario: 10 de diciembre 2017, asumen cada uno, en tu caso como concejal, Marcelo, consejero escolar, Rodrigo, y les voy a pedir una expresión de deseo. A partir de ese momento empieza un trabajo de 4 años. 10 de diciembre de 2021. ¿Cuál es la Mar del Plata que se imaginan después de haber cumplido cada uno con su mandato, digamos, con su trabajo? Yo me imagino una Mar del Plata en la cual los vecinos de Belisario Roldán tengan una calle linda para pasear como si fuera el centro, y que a veces los que vivimos más cerca del centro nos dé ganas de ir a caminar por el barrio Belgrano. Rodrigo. Son muchas cosas las que se me vienen en la cabeza y hasta me emociono, porque realmente las veo que las vamos a poder concretar si los vecinos nos dan esta posibilidad. ¿Qué me imagino? Me imagino que va a llegar el invierno y que los chicos no van a tener frío, que no va a haber escuelas que se van a cerrar porque la caldera que tiene 60 años se sigue reparando, porque no se busca hacer un trabajo preventivo, sino lo que se busca es seguir poniendo parches. Me imagino que el techo que se va a arreglar de una escuela se va a pagar lo que el techo vale, y que se va a solucionar en el tiempo y forma que los chicos y las chicas que asisten ahí lo necesitan. Me imagino que vamos a volver a los barrios donde estuvimos transitando y que nos van a decir que no tienen miedo de mandar a los chicos al colegio porque hay un corredor que les brinda seguridad, y que los chicos no tienen ganas de cambiarse de ese colegio, ni que tienen ganas de dejar de tener amigos en sus barrios para ir a una escuela quizá que le dé más seguridad. Nosotros venimos de la escuela pública, y mis mejores amigos y lo mejor de la infancia lo tengo ahí, y creo que nos va a llenar mucho de orgullo y responsabilidad llegar a ese a ese día, cumpliendo con todo lo que nos proponemos, sin prometer nada, sino dándole continuidad a la militancia que venimos llevando adelante hace tiempo y poniendo en práctica todo lo que nos digan que se necesita. Eso. Marcelo, una última. Ya sabemos que es demasiado pronto para poder sacar, digamos, algún tipo de conclusión en este momento, pero hay precandidatos o candidatos de otros espacios que ya se animaron, digamos, a avanzar un poquito más y hablar del 2019. Bueno, particularmente el intendente habló de un nuevo periodo en el 2019. En el espacio que va interna dentro de Acción Marplatense también ya se aventuró la candidatura para el 2019. ¿Te animás a aventurar un candidato a intendente para el 2019? No, en realidad si el intendente ya está pensando en el 2019 es una muestra de que no hay que pensar en el 2019. Digamos, bien. Es un buen indicador. No, yo creo que los problemas que tiene Mar del Plata, pensar en el 2019, primero que es una falta de respeto a la gente que tiene problemas, pero por otro lado en la política 2 años pueden ser como si fueran 10. Sí, y yo sinceramente creo que faltan tantas cosas por pasar de acá al 2019 que hablar del 2019 es ciencia ficción. Les agradecemos a ambos por haber venido. No, muchas por gracias. Favor, muchísimas gracias por la invitación. Hablábamos con los precandidatos, precandidato a concejal y precandidato a consejero escolar dentro del espacio de Acción Marplatense, Marcelo Artime y Rodrigo Bogdanich. DLC Producciones. Compuesta por estudiantes y profesionales. Creada como servicio de la comunicación. Un surco se abrió del continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Y con el fin de generar lo propio. Latinoamericano. Lo nuestro.